de ti. Tu mirada va apuntando hacia mí. El viento sopla fuerte desde atrás. Tu pelo enmarañado al azar. La distancia se diluye entre los dos. La tensión es un perfume embriagador. Cada uno está mirando más allá. El cuerpo de su alma del lugar. Fascinando con tu presencia este lugar. Las nubes se disuelven con el sol. La oscuridad huyendo de mi corazón. Percibo una lágrima en ti, resbalando por el tiempo que perdí. Nos vamos corriendo sin pensar, el uno hacia el otro sin parar. Pero ahora no puedo respirar, y el cielo se desploma sobre el mar. Recuerdo todo aquello que sucedió. Rodábamos por el suelo sin dirección. Rodábamos por el suelo sin dirección.